buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde solo esos astros llamados videojuegos pueden ser nombrados e invitados. Un club, señores, donde tenemos a gente tan selecta como nuestro querido amigo Sergio Márquez. Sergio, wow. Buenas noches. Wow. Estoy halagador hoy. Sí, sí, buenas noches, amigos. A mi izquierda tenemos a nuestro también querido amigo selecto, Cristian Sevilla. Buenas noches a todos. Y en cabina tenemos al piloto de esta peculiar Arcadia, tenemos a nuestro querido amigo y compañero, socio, como quieras llamarlo, Edu Polonio. Buenas noches, Tony. ¿Cómo estamos? Una noche, chicos, especial, una noche donde vamos a hablar de uno de los juegos que sentaron cátedra en los comienzos del Cerebro de la Bestia. Hoy vamos a hablar del comienzo de dicho Cerebro de la Bestia. Hoy vamos a hablar de muchas cosas de Super Nintendo, chicos, y es un verdadero placer estar esta noche para hablar de ello. Del nacimiento de la bestia, del anticristo, de, ¿no? Del videojuego. Del videojuego. Sí, sí, aquel anticristo de buen sentido, rollo, de buen rollo, claro. Buen rollito. Anticristo del buen sentido, sí, señor, amigo, exacto. Sergio. En junio de 1992, casi rozando las Olimpiadas de Barcelona 92. No obstante, el juego saldría en el año 1990 en territorio japonés. Así que vamos a hablar de ello. No obstante, primero vamos a romper la tónica habitual del programa y vamos a tener a un invitado. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí. Como bien os decía, tenemos un invitado esta noche muy especial con el que queríamos abrir el Club Vintage, y es que yo creo que si se puede romper la tónica habitual del programa es para hablar de casos como el que tenemos hoy, el de nuestro amigo Ricardo. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Ricardo quién es, pensaréis? Pues Ricardo es de Juegoterapia, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Asociación, amigo Ricardo? Bueno, sí, es una asociación, se llama Juegaterapia, y que ojalá algún día consigamos esta fundación, si nos va muy bien. Claro que sí, yo creo que la verdad es que como fin humanitario es digno de admiración, desde luego, como fin humanitario y como fin de jugadores de videojuegos con un corazoncito, que creo que tenemos todos, y una cierta, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero quiero decir que creo que todos tenemos en nuestro corazoncito, y si podemos ayudar con algo como esto, pues creo que todos podemos ayudar. Así que, Ricardo, ¿en qué consiste exactamente Juegaterapia? Pues Juegaterapia es una ONG que se dedica a recoger consolas usadas, videojuegos a los que ya no jugamos, accesorios que ya tienen un poquito de polvo, y los instalamos en hospitales, en habitaciones para niños en sesiones de quimioterapia, que son unos pacientes muy particulares porque dependen mucho de su estado anímico, y cuando están en sesiones, pues la quimio, la radiología, lo que les apliquen, pues les deja incomunicados, debiluchos, y bueno, pues una partidita al Mario de pronto, o al GTA, o a cualquier juego, les hace lo que nosotros decimos que la quimio jugando pasa volando. Les adelanta un poquito el tiempo de las esperas, es distinto, ¿no? Sí, no puede tener ni visitas. Ya, claro, es una verdadera lástima, y es durísimo para las familias sobre todo, y bueno, y para los propios niños, evidentemente, el encontrarse con algo tan duro como es pasar por la quimioterapia. Y yo creo, de verdad, Ricardo, que si pudiéramos hacer cualquiera algo por ello, creo que estará de nuestra mano intentarlo, al menos poder dar a esos niños, pues videojuegos, consolas, lo que esté al alcance de cada uno y que pueda dar, si realmente no lo está usando o le apetece hacer una donación, evidentemente, pues supongo que aceptaréis también dinero en metálico para comprar material, ¿verdad, Ricardo? Pues te va a sorprender. pero de momento no cogemos dinero. Claro, supongo que no se puede por algún motivo burocrático. Son motivos legales, hay que constituirse pues de otra manera. Sí, me imagino, perdona mi ignorancia, lanzaba aquí el hornado. Nosotros tampoco lo sabíamos, de hecho, Juegaterapia empezó por casualidad. Uh-huh. ¿Cómo comienza, Ricardo? Pues mira, Mónica, que es nuestra presi y fundadora, le cogió la PSP que tenía su marido, porque no la usaba ya, y se la dio al hijo de una amiga que estaba en tratamiento de quimioterapia. Me contó que el niño estaba aislado y dijo, bueno, pues mira, yo cojo la consola de mi marido, se la llevo con unos cuantos juegos, y la aceptación pues fue tremenda. Es que hay que ver la cara de estos niños cuando de pronto alguien les hace un regalo que no esperan, ¿no? Claro. Funcionó muy bien, así que nos lo contó a los amigos y al día siguiente había consolas en la mesa de Mónica, y al día siguiente había más y más consolas y más juegos, porque todos teníamos una consola. Pues yo tenía una GameCube que no usaba, y se la llevé. Mi mujer le dio una Nintendo DS que tampoco estaba usando ya, y las fuimos donando. De pronto nos dimos cuenta, entre 12 amigos que éramos los que estábamos haciendo esto, que si uníamos fuerzas y uno se dedicaba a recoger consolas, otro a empaquetarlas, otros a llevarlas, otros hablan con los hospitales, otros llevamos las plataformas de Twitter, Facebook, que íbamos a hacer más. Y la verdad es que en 8 meses pues hemos donado ya más de 170 consolas. Joder, vaya lograzo. De verdad, Ricardo, que me sorprende y me alegra y me enorgullece que un medio como el nuestro tenga gente de tan buen corazón como vosotros, de verdad. De verdad te lo digo, ¿eh? Porque nos estáis ayudando ahora mismo. O sea, cualquier ayuda, amigo Ricardo, es poca. Sí. No te queremos robar mucho más tiempo, daremos caña en el Twitter al respecto y por Wild Games también daremos un poquito de caña también sobre el tema, que seguro que tendrá más muchas movimiento. Y yo creo, perdona Sergio, si quieres preguntar algo. Sí, hola Ricardo, soy Sergio. Hola Sergio, encantado. Encantado. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, yo tengo 5 drinkas en casa, ¿cómo puedo hacértelas llegar, por ejemplo? Pues mira, es muy interesante la pregunta. Nosotros lo que hemos hecho, pues somos una ONG muy chiquitita, para dar el servicio que podría dar una ONG grande, nos hemos afiliado con las asociaciones federadas a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Son pues unas 20 asociaciones repartidas pues Andalucía, Navarra, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Valencia, Extremadura, Canarias, Cataluña. En todos sitios hay alguna asociación de padres que tienen niños afectados de enfermedad, y se prestan para recoger las consolas. Entonces a través de nuestro blog, es juegaterapia.wordpress.com, tenemos una pestaña, dona tu consola, y se escoge la dirección que mejor convenga al donante y lleva la consola. Todo lo hemos dispuesto para que la gente, dentro de lo que cabe, tenga el menor desembolso, o sea, que simplemente sea pues darle una vida extra a tu consola. Sí. Y una alegría a los niños, ¿no? Efectivamente. Además, yo creo que en los gamers, te tengo que decir que hemos encontrado el mayor colectivo de apoyo, por lo menos a través de Twitter. Es gente con cariño a un juego concreto o a una consola, y les gusta saber que un niño va a seguir jugando con ella. Es una historia personal. Es bonito, y tanto. La verdad que Ricardo es precioso el gesto que hacéis, ¿eh? Es digno de admirar, de verdad. Sí. Pues Ricardo, te prometo que del club, ya no sé si Sergio seguro que algo donará, alguna drinkas de esas maravillosas que tienes va a salir. Sí. Pero yo también te garantizo que alguna cosa donaremos, ¿vale? No sé el qué todavía, porque habrá que echarle un vistazo al tema, pero algo seguro que donaremos. No obstante, Ricardo, daremos caña por el Twitter, que creo que serán lo más útil, porque ahora mismo explicaríamos cómo se hace y tal, y al no quedar patente, la gente se olvida a los pocos minutos, ¿sabes? O sea, que casi que lo vamos a hablar por Twitter, ya hemos explicado un poco, pero sí que nos puedes decir si tenéis alguna página web o algo de contacto, Ricardo. Pues mira, podéis contactar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, muy prontito a través de Twenty también, a través de nuestro blog, que es juegaterapia.wordpress.com, y luego tenemos una web que es juegaterapia.org, pero de momento solo tenemos una landing page puestita con el teléfono, un email al que nos podéis también escribir, y pronto espero que la podamos sacar. Fantástico. Pues Ricardo, ha sido un verdadero placer, de verdad. Si pudiéramos, ya no solo por regalos, sino que con esta intervención que has tenido hemos puesto un granito de arena para la fundación, la asociación o como quieras llamarlo, estaremos orgullosísimos de ello. Sí. ¿Vale, ya, Ricardo? Ya lo creo que sí. Pues muchísimas gracias al Club Vintage. Nada, un placer, un verdadero placer. De un fan de Monkey Island, vamos. Me alegra que te gustase. Por un collar de ojos lo que haga falta. Está claro. Pues, en fin, Ricardo, un placer tenerte aquí y te, para Navidades volvemos a hablar, si te parece bien. Me parece estupendo. Muy ya bien. Ya sabéis dónde estamos y estamos en contacto. Fantástico. Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias. Adiós, pasadlo adiós. Bien. Hasta luego. Adiós. De verdad, chicos, que... Un guiño guapísimo, ¿eh? Maravilloso. Sí. Maravilloso, de verdad. O sea, ya podríamos aprender muchos, tener estas buenas acciones, ¿no? Si entre todos tuviéramos unas acciones así tan... no tan grandes, quizás más pequeñitas y todos, si todos hiciéramos acciones, buenas acciones al día, este mundo sería mucho mejor, infinitamente sí. mejor. No es que me quiera poner tierno, pero la verdad es que no. Estas cosas, os digo, de verdad, me enternecen un montón. Sí, no, es que es esto, sobre todo cuando tienes contacto directo con niños, ¿no? Que dices, ostras, lo mal que lo pasan, sí. ¿no? Y ostras, es chulo y es un gesto que a la mayoría de nosotros no nos... Ya te digo, yo tengo, en serio os lo digo, tengo, bueno, tú me conoces, Cristian, sí. que tengo 5 consolas, que las arreglé y las tengo allí encajadas. Bueno, ya te lo dije también otro día, que si querías una, adelante, ¿sabes? O sea, y no me importará en absoluto, ¿sabes? Destinar una de ellas, pues, para una o dos, las que hagan falta, ¿sabes? Para este proyecto, que es interesante y muy importante. Muy bien, pues si me permitís, vamos a dedicar este programa a esa fundación y a esos niños que están detrás, que a lo mejor, con un poco de suerte, hasta nos escuchan. Mira, claro, por que dónde. Sí, hombre. Chicos, películas, vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Terceras Partes, sí. amigo Sergio. Sí, porque el 1990 fue un año maravilloso y sobre todo para las terceras partes, ¿no? Teníamos El Exorcista 3, teníamos Regreso al Futuro 3, El Padrino 3, La Matanza de Texas 3. Bueno, teníamos un montón ahí de películas de terceras partes que, bueno, más o menos buenas ahí estaban, ¿no? El Padrino 3, Padrino 3. ¿Qué te pareció a ti El Padrino 3, Tony? Mira, yo soy un fucker, amigo Sergio, amigo sí, Cristian, amigo Edu y amigo Ichan, que estás por ahí también. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ichan. Yo soy un fucker. Yo me leí la novela del Padrino el año pasado. Toma ya. Diréis, Tony me va a sorprender solo con lo del Monkey Island. Pues no, chicos, yo El Padrino no lo había visto hasta el año pasado. Bueno, pero soy tan fucker que me leí primero la novela. Maravillosa. Sí. Y la película es para quitarse el sombrero. La primera. Increíble. La primera. Y la segunda me encanta también. Me encanta también. Pero la tercera tiene bichillos. Bueno. Está muy bien, es muy visible, sí. pero no está a la altura de las dos primeras. Considero, ¿eh? O sea, total profano del cine, solo un mero aficionado y creo que no está a la altura. No, a la altura no están, pero quieras que no... Aunque cuando el hijo de Corleone canta la canción, momentazo, ¿eh? Impresionante. Momentazo. Sí, sí, sí. Momentazo. La canción con letra. Sí. Con letra, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bestial, sí, sí, sí. Claro, cantar no va a ser. Bien, Sergio. No salva la película Robocop 2. Robocop 2, ahí estaba. Guionizada, puede ser, por... Sí, guionizada por Frank Miller. Por Frank Miller. Sí. Bastante bien. Delita, Nikita. Nikita. Sí, es que la estoy reservando, como puedes apreciar. Ya. Te estoy viendo. Nikita, ahí estamos, con esta era de Luc Besson. Luc Besson, brutal, una que después hicieron una adaptación con Harvey Keitel y con... Ay, que no me acuerdo de esta actriz. ¿Cómo se llamaba? Bridget Fonda, ¿era? ¿Bridget Fonda? Sí, creo que sí. No, yo me callo. No me acuerdo, pero sí, una actriz de estas. Y nada, bien, después hicieron hicieron una serie y tal, vale. Entonces, ahora nos queda, por ejemplo, Eduardo. ¿Eduardo? ¿Eduardo? Aquí estoy yo, en manos tijeras. Ahí está. Tim Burton, tío. Tim Burton. A mí no me gusta Tim Burton. A mí tampoco. Parece que está de moda, que no le gusta a la gente Tim Burton. A mí no me gustaba Tim Burton hace 20 años. Pues entonces, normal. Bueno, 20 años no, pues tenía 4 y no tenía esos gustos. Pero quiero decir que a mí Tim Burton no sé, tío. Tiene un aspecto, a ver... Tuvimos una discusión muy dura en Well Games al respecto de Pesadilla antes de Navidad. Una película sobrevalorada, sí. ¿Consideras que está sobrevalorada, Edu? No considero que esté sobrevalorada. Vale. A mí realmente, para mí Eduardo Manos Tijeras es de lo mejor que hizo este hombre. A mí me gusta mucho esta película. Y además, sí. Además cumple, o sea, el hecho de, incluso hay veces que te entran ganas un poquito la lagrimilla. No. No. Vale. Estaba pensando, no. Eres sensible, eres muy sensiblero. Es un sensiblero. ¿Cómo te puede emocionar la cara de Johnny Depp ahí con eso? Con las tijeras. Es que es todo nieve, todo emo, la musiquita esta de la musiquita de este hombre, que ahora no me acuerdo, el que sale en Los Fables. Danny Elfman. No es el de Los Fables, solo hace el tema principal. Error mío. Pero está muy bien la banda sonora del Fable. Ah, vale. No, en serio. Aparte del tema principal, está bien, ¿no? Sí, ha conseguido crear una aura que dice que es Fable. No sé si eso es bueno o es malo, pero dice, yo soy Fable. Sí, para mí es maravilloso. Me acabas de matar. ¡Tortugas Ninja! ¡Oh! ¡Tortugas Ninja! 1990, chicos, madre mía. Madre mía, aquí hay un factor que, claro, vosotros a lo mejor os pilló quizás un poco más mayores. ¿Tú la viste en el cine, amigo Edu? Yo sí la vi en cine. Perdona, pero yo era pequeño en aquella época también, ¿eh? Bueno, pequeño. Que tendría 7 años, 6 o 7 años. Yo tenía 4. Yo no tenía ni un mundial. No, pues fue mi primera película que fui a ver al cine. Yo me callo, cabrones. Y quería comentar una anécdota sobre ello, y es que es el tema del doblaje. Tú llegabas de ver esta película a tu casa y te decía... ¡Cuabunga! Y te decía a tu madre, mamá, o le decías a tu madre, mamá, ¿qué va a comer? Pizza. Y tú no decías cuabunga. No, amigo. Tú decías, ¡di puta madre! No es culpa tuya, no han dicho las tortugas ninja. Yo no sé quién fue el gracioso que hizo el doblaje al castellano, le quedó de puta madre, como veis, me afectó en la cabeza, pero... Hombre, la verdad que... No está bien, ¿eh? No. Me extraña que lo hiciesen, ¿no? O sea... Porque entonces, tampoco me extraña tanto. Sí, porque en aquella época no había el puritanismo que hay ahora, ¿no? Que ahora quizá hay en exceso. Sí, sí, ¿no? Sí. Antes, las tortugas ninja, el palo lo usan para reventar cabezas. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Entonces, sí, eso es lo que hay de películas. Pues yo vi las tres en cine. Yo también. La tercera la vi en el cine y no la he vuelto a ver y me gustaría verla. Pues está bastante bien, ¿eh? Bueno... Yo creo que no me gustó de pequeño. Bueno, a lo mejor no. Pero a lo mejor... El concepto de Japón feudal estaba conseguido. Tenemos un verdadero profesional de las tortugas ninja, que es Cristian. O sea, todo lo que él te diga, hazle caso. O sea, solamente le falta llevar caparazón, porque sí, verde ya lo es, como puedes ver. Sí, no, desde luego, que es una cosa que siempre me han preguntado desde que empezó el Club Vintage. ¿Por qué Cristian es verde? Porque soy radiactivo. Ya. Sucesos, chicos, sucesos. Estamos hablando de 1990, estamos hablando de que se derrumbó el muro de Berlín. Exacto. Y la unión de las Alemanias, evidentemente. Sí, por consiguiente, ¿no? O sea, sí, el efecto fue ese, ¿no? Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid... Me suena chache. Sí, esa sí, frase. Sí. Mundial de Italia 90, que ganó, amigo Edu, el combinado alemán, con un portero llamado, amigo Edu, Bodo Igner. Madre mía. Porterazo. Bodo Igner. Mundial bastante, bastante movidito, ¿no? Sí, sí, sí, a mí me encantó. Joder, sin comentarios. Movimiento, ¿por qué, Edu? Porque creo que no van a ir por términos futbolísticos este comentario. No. Movidito, a ver. ¿Qué recuerdas tú? Efectivamente, ¿qué recordamos del Mundial de Italia 90? El World Cup Italia 90. De Mega Drive. De Mega Drive, por supuesto. Ok. Oye, también recuerdo a Butragueño, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, sí. Pero bueno, en aquella época... Y Gordillo, Gordillo. ¡Gordillo! ¡Gordillo! ¡Guau! Me lo perdí. Nada, tranquilo, solo llegas 20 años tarde. ¡Qué lástima! Chicos, videojuegos, la cosecha del año 1990. Estamos hablando de Monkey Island, como podéis imaginar. ¿Cómo no? La semana pasada hablamos de F-Zero, pues... El primer juego de Neo Geo, llamado NAM, en 1975, un juego que a mí nunca me ha gustado. A mí sí, pero bueno, era... Cabal, ¿no? Sí, era Cabal. Sí, en esa época Neo Geo, pues lo único que hacía era coger juegos antiguos y hacerlos a su manera. Uh-huh. Y pues Name era un Cabal. No me digas, sí. Era un Cabal. Me pensaba que era un comando. No, es un Cabal. Tú llevas el cursor y se va moviendo el personaje y vas disparando. Un comando tenía clase. Nada, 1975, no. Bueno. Castle of Illusion. Mickey Mouse. Cuando los juegos de Disney eran buenos. Eran algo, sí. Claro, sí. Que esto lo decimos hoy, que sale el Epic Mickey. Sí, a lo mejor nos sorprende. Claro. Puede sorprendernos. Ojo. Snow Bros. Snow Bros. La nieve se hizo juego. Sí, sí, sí. No, no me pegué yo vicios en el salón al Snow Bros. Sí, yo tengo el tic nervioso todavía en el dedo índice. Sí, y los juegos crónicos que llegaron a salir después. Sí, madre mía. Muchísimos. Tumble Pop. Madre mía. Sí. Street Fighter 2010. Bueno, increíble. Protagonista Ken. Todo el mundo sabe que es la historia original de Street Fighter. Sí. ¿Sabes? Tú planteate el Angry Nintendo Nerd, el Angry Video Game Nerd, os he hablado mil veces de él. Ha hecho un vídeo sobre este Street Fighter 2010. Os lo recomiendo al 100%, porque recordad que estamos en 2010, ¿sabes? Hay que ver. Sí, claro. Lo que presentaba este juego y lo que ha quedado al final. Lo que realmente es. Tecnos, Double Dragon 3. Ese es el que vi yo, un Angry Nerd. Por favor. Qué horror. De Rosetta Stone. De Rosetta Stone. Pero te iba a decir una cosa. ¿Es de Tecnos? Sí, yo pensaba que era de Acclaim o ya, porque era demasiado. Porque era malo, ¿no? Distribuye Acclaim, pero en arcade no sé si lo distribuye Acclaim. No, pero sí que es Tecnos, porque incluso creo que en el juego algún paisaje, algún decorado salía, me acuerdo. Sí, no, es Tecnos, segurísimo. Sí. Además tenía esa particularidad, no sé si os acordaréis, que entrabas en las tiendas y echando dinero. Money. De verdad, podías comprar ataques. O sea, tú te gastabas ahí tus 100 pelas y tenías 4 ataques o 4 vidas o. Un negocio redondo. Sí, sí, la verdad que era un poco rastrero. Mariano estaba contentísimo. Hombre, ya te digo, ¿has probado la patada esta envuelta? Métele ahí. Métele 50 pelas más y la va a probar. No obstante, chicos, hemos venido aquí para hablar de un juego del año 1990. Salió en el año 1992 en Europa, en España, mejor dicho. Bueno, en Europa también. Pero en junio de 1992 azotaba este juegazo. Música, maestro. En junio llega a España el cerebro de la bestia. Mayo de 1992. Super potencia, super gráfico, super acción, super sonido, super color, Super Mario World. Año 1990. En definitiva, Super Pack. Super Nintendo, Super 16 bits. El cerebro de la bestia, chicos. ¿Qué recordáis del cerebro de la bestia? ¡Bof! Para mí era la competencia, porque entonces yo tenía la Mega Drive. Madre mía. Y me acuerdo de las peleas allí en clase, ¿sabes? ¡Pim, pam! ¡Puñetazo en la boca! ¡Que mola más la Super! ¡Tu padre! ¿Sabes? Era buenísimo aquello. Sí, eso debía ser un momento aquello mágico. Aquello fue... Yo creo que era una pelea más encarnizada que la que estamos viendo actualmente. ¿No? Sin lugar a dudas. No sé qué opinarás, Edu. ¿Edu? Yo creo que no. ¿No? Creo que no. Yo creo que no. Era otra época. Yo creo que no. Habían palos, ¿eh? Había palos. Ahora hay palos por parte triple con los foros y... Pero aquí no hemos llegado a las manos. Tendríamos que mirar las situaciones que se viven en los colegios. ¿Por qué no hemos querido? Pues yo recuerdo Super Nintendo, básicamente pasé de NES, de la NES a Super Nintendo. Me acuerdo con aquel pack, con Super Scope, con el Bazooka. ¿Tú tenías el Bazooka? Yo tenía el Bazooka. ¡Wow! Super Scope, tío. Con el juego aquel 6 en 1, que era un Tetris, en el cual tenías que disparar las fichas para que encajaran y tal. Era bastante gracioso. Lo que pasa es que después, claro, los videoclubs y cosas, los juegos que había con Super Scopes eran mínimos. Sí. Salieron muchos más juegos. Te lanzo el patatón caliente, ¿eh? ¿Salieron muchos más juegos, Edu, para Super Scope? ¿O? No, salieron unos cuantos más. Me acuerdo del... No me acuerdo bien del nombre. Sé que la portada, siempre me acordaré de un robot gigante que salía, que tú tenías que encargarte simplemente de destruir a los cibos que salían por pantalla y cosas así. Pero todos los juegos eran por el estilo. Había uno del Yoshi, más no recuerdo, en el cual tenías que disparar a los huevos que tiraba Yoshi. Sí. Qué manía de disparar a los huevos de Yoshi. Bueno, pobre Yoshi, tiene derecho a pasear sus huevos por ahí. Pobre huevos de Yoshi, tío. Nintendo Scope es el arma más alucinante de la bestia de Nintendo, ya que es un bazooka fuera de lo normal, de casi un metro de largo e inalámbrico. No habla de las pilas, por supuesto. No, evidentemente. No habla de las pilas. Con sus rayos infrarrojos podrás jugar en tu televisor a una increíble distancia de 6 metros, casi casi como el Kinect. Y en un abrir y cerrar de ojos aprenderás a utilizarlo perfectamente gracias a su moderno diseño, innovadora tecnología, mandos ergonómicos, que me gusta a mí esta palabra, y apoyo para hombro y mira telescópica. Esto es lo que decían los anuncios oficiales de septiembre de 1992 al respecto del Super Scope. Y la verdad es que, como estáis viendo, chicos, la pinta que tenía el Super Scope era increíble. Sí, sí, la verdad es que si hay algo que se recuerda de la campaña publicitaria que hizo Herve por allá por mediados de 1992, es todo el aire ese de magnificencia que tenía Super Nintendo, ¿no? O sea, todo era el cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia, es que con eso ya te lo decía. Sí, todo. Es lo que os iba a decir, ¿no? No sacaron una pistolita o algo, no. Un bazooka. Un bazooka, y aunque al que se le ocurrió no dijo un tanque, porque imagínate, ¿sabes? Hombre, había un juego de tanque con el bazooka también. Madre mía. No, pues al final nos encontrábamos con eso, ¿no? Con una campaña de hype en pleno mayo de 1992, que al final pues se vería representada en una Super Nintendo Super 16 bits, 29.900 pesetas, 30.000 pelas de la época, que ahora mismo no te sabría decir cuántos son en euros, 60, unos 180 euros, ¿no? Que se podrían haber subido tranquilísimamente los 200 euros, vamos a poner, 33.000 pelas del cambio, por decir algo así random. Super Soccer, Super R-Type, Edu, porque claro... Hay que decir que todos los juegos empezaron con un Super detrás. Super Tenis. Excepto, amigo Edu, el juego que nos ocupa hoy. F-Zero. F-Zero, que no empezaba con Super, pero no le hacía ni... Vamos, no, ni no esto de falta. No le hacía ninguna falta. Además, Super Mario World, evidentemente, y a lo largo de los meses, pues veríamos el catálogo que se iban lucrando poquito a poquito de grandes obras como Super Western Mania, un juego al que le tenemos mucho cariño aquí, Edu y yo. Mi queridísimo Paperboy 2, cállate la boca, Edu. Edward Jim molaba más. Y... sí. La familia Adams. Un juego que he estado hipeado toda mi vida con la familia Adams por culpa del vídeo de Pura Dinamita. Todo lo que salía en ese vídeo a mí me hipeaba, no sé a vosotros, con esos anuncios increíbles que se veían de Estados Unidos, que nunca catamos aquí en Europa. Super Tenis, que ya lo hemos dicho, y la obra magna, amigo Edu, de Konami, de principios de los 90. Super Castlevania 4. Que lo tendremos aquí en dos semanitas con el amigo Speedy, además. Wow. Así que, bueno, como bien decía la publicidad de Super Nintendo, bestial. Y aunque daba el anuncio ahí, el Street Fighter 2, ahí en exclusiva para sí, sí, para sí. También Nintendo. Hipeando al respecto, ¿eh? Street Fighter 2, ¿cuántas cosas han dicho de Street Fighter 2? ¿Cuántas cosas han repasado de Street Fighter 2? ¿Cuántas cosas podríamos sacar de Street Fighter 2? Ya vendrán. ¿Pudiéramos, amigo Edu, sacar más chits al respecto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí dejamos el órdago. En todo caso, chicos, Super Nintendo pues al final sienta cátedra, como aquel que dice, y sienta una consola increíble por un precio realmente bastante loco para la época, y Mega Drive vería peligrar su posición de hegemonía en cuanto a las consolas de 16 bits. Entonces, vería obligada a bajar el precio a 16.900 pelas en cuestión de 3 meses escasos, haciendo una competencia Super Nintendo realmente encarnizada. De hecho, en septiembre ya estábamos teniendo la Mega Drive de Sega con 4 juegacos realmente interesantes por 28.000 pelas. Estamos hablando de juegos como Edu, World Cup Italia 90, bien. Columns, Super Hang-On, muy bien, y Hang-On. Sonic the Hedgehog. Hombre, ojito. Cuatro juegos grandes. Sí. La consola sola, 19.900 pelas. Y por 21.900 pelas tenías el Sonic the Hedgehog. Uh-huh. No te hacía falta nada más al respecto. Y además en el catálogo ya tenías cosas increíbles. Tenías Tasmania, increíble. Tenías Alien 3 con el Game Over Man. Bueno, realmente no sé si estaba en la versión de Mega Drive. Sí, estaba en las dos. En las dos estaba el Game Over Man, ¿sí? Vale. Yo es que lo jugué en Super Nintendo, Super. Sí estaba. Sí, en la Super sí, porque de hecho lo descubrimos con esa versión de Super. Sí. Y ya se estaba hipeando, de hecho, en las hobby consolas de la época, lo que vendría a ser el Sonic 2 con el Tails en portada. La gente ya hipeada hablando de quién sería este Tails, quién sería este zorraco con dos colas. Curioso. Y también mi querido amigo Edu, Moonwalker, por 7.990 pelas. No hablaré nada al respecto. Moonwalker, tío, Moonwalker. ¿Qué pasa, Edu? Lo he contado miles de veces, que Tony me hizo un cambio ahí asqueroso. Un chanchullo asqueroso. Del Tony, vaya. Me dejó ahí un juego de tres o que se lo dejara uno por Moonwalker, es que no. No. Bueno, escuchamos buena música al menos. Eso sí. Final Fight, chicos, 9.490 pelas también en septiembre. ¿Se las merece? No, en absoluto. ¿Por qué hablo de Final Fight? Hablo de Final Fight para hacer un pequeño paréntesis. Baja el volumen, amigo Edu. Club Vintage TV. Club Vintage TV. ¿Cuándo podemos anunciar el estreno de esto? Pues la semana que viene, tranquilamente. ¿Sí? Sí. Para el martes, por ejemplo. Por ejemplísimo. El martes está, está la gente disfrutando ya del Club Vintage TV, del piloto de Club Vintage TV. Sí. Pero bueno, ahí está, es un proyecto divertido, ¿no? No sabemos cómo saldrá. No sabemos, pero la gente tampoco que no se hipee mucho. Igual se pena aquí una superproducción. No, no estamos en La Sexta, no estamos en Cuatro, ¿no? Estamos en el estudio de Salvañola Radio hablando del videojuego con sorpresas. Claro, es una cosa natural, ¿sabes? Se nos verán nosotros ahí, naturales y... Y bien, analizando y haciendo de las nuestras. Sí. Y bueno, y si os gusta, pues maravilloso. Y si no, pues lo dejamos de hacer y ya está. No, intentaremos al menos dos o tres más, a ver si Hombre, sale claro, bien. Sí. Esto también ha empezado pues porque teníamos un poquillo de mono, ¿no? Sí, ya lo contaremos, sí, ya habrá tiempo. Sí, de momento, si os parece bien, seguimos con cerrando el paréntesis. Venga. Sube la música. Super Nintendo, chicos, en fin, que no hay mucho más que decir de Super Nintendo. Bueno, en realidad sí, hay muchísimo que hablar de Super Nintendo, pero claro, si no lo reaccionamos durante los próximos Club Vintage, como que no va a tener sentido. Efectivamente. No obstante, si os parece bien, chicos, vamos a invitar a nuestro siguiente invitado. Estamos hablando de nuestro queridísimo amigo Daniel Paradero de Fase Bonus. Amigo Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Pues aquí estamos, hablando del lanzamiento de Super Nintendo. ¡Oh, qué grande! Estamos hablando del cerebro de la bestia, estamos hablando de grandes titulazos como, por ejemplo, yo qué sé, Robocop 3, Super WrestleMania, Final Fight, aunque eso no sería un gran juegazo en Super Nintendo, Smash TV, Super Protector, Krusty Super Fan House, un juego que a mí me encanta, no sé a vosotros. Juegacos, y además de los triple A's, ¿no? Super Mario World, Super Soccer, Super Tennis, F-Zero, que nos toca hablar hoy. ¿Tú qué recuerdas, amigo Daniel, de este lanzamiento? Pues yo lo recuerdo con envidia. Podría decir aquello de... yo sentí una sana envidia, pero no, la envidia nunca es sana, es horrible, es malísima. Y crea poros en la cara y granos, además. Sí. No, más que nada porque yo, poco antes del lanzamiento de la Super Nintendo... Yo acababa de comprarme una flamante Master System. Y claro, llegué yo con mi Alex Kidd, mi Sonic, como diciendo, oh, mira qué juegazos. Y llegó un amigo mío con el Super Mario World y el Street Fighter 2. Ah. Y me dieron ganas de meterme debajo de un baldosín. Siempre. Pero bueno, está. Hombre, no sé, si querías lucha en Master System, siempre podrías tirar de tu querido Mortal Kombat de Master System con tres sprites por segundo. Precisamente el Mortal Kombat de Master System no era tan catastrófico como los de Game Boy, por ejemplo. Pero bueno, sí, hablando un poco de los juegos de lanzamiento de Super NES... Osada afirmación, no obstante, amigo Dani. Osada afirmación. No sé si yo tengo muy en cariño el Mortal Kombat 2 de Game Boy. Pero vamos, no, vale, fantástico. La verdad es que la versión de Master System de Mortal Kombat, el 1, era grotesco. Y los otros ni nos hemos atrevido ya, como aquel que dice. Con una basta. A mí no me parecieron tan malos, pero bueno. El caso es que, hablando de los juegos que tuvo de lanzamiento esta consola, yo recuerdo que fueron pocos, pero te dejaban todos con la boca abierta. O sea, era impresionante. Yo recuerdo el primer anuncio de televisión de la Super Nintendo, que salía fugazmente precisamente F-Zero, así un poquito, y yo me quedé alucinado. Ese segundo y medio que sale el coche del Capitán Falcon dándose una hostia así de colorines contra un límite del circuito y reventando, yo me quedé diciendo, Dios mío, pero si esto parecía... No, claro, luego vas a una tienda, tiene la consola puesta con ese juego y dices, coño, esto es casi como el efecto de profundidad del Outrun, de la creativa de SEGA, pero casi en mejor, ¿no? O sea, yo creo que el F-Zero tenía un poco la función de patar al personal con este modo gráfico de la Super Nintendo, en el modo 7, que luego ya llegó a su paroxismo en Pilot Wings, que salió también por la fecha, si no me equivoco, ¿no? Sí, poquito después, Pilot Wings, otro juegaco, al final, perdón, un paréntesis, ¿salió en Wii al final, la versión de Wii, esta que estaba anunciada y tal? Pues no te lo sabría decir. Toma patatón caliente. No, la verdad que no. No, es que sabes lo que... Lo probé en su día en el lanzamiento de Wii allí en el Santiago Bernabéu, noviembre del 2006, y no sé si siquiera salió después. La verdad es que es una de esas sagas de Nintendo que quedan un poco en el olvido, quizás, sí, ¿no? Pero era divertido ese juego. Sí, en Super era maravilloso, desde luego. Sí. Maravilloso. Sí, pues el F-Zero, Daniel, era el primer juego que salió con este modo, ¿no? El modo 7, ¿no? El primer juego. Yo creo que sí, el único que utilizaba a saco paco, además. Me encantaba, a pesar de que el juego ahora se le ve un poco limitado, porque solo tenías 4 o 5 coches para elegir, si no cuento mal. Sí, 4. y no había muchos circuitos y quedaba un poquito, no, la sensación de que era ahora es de que está un poquito desangelado, sobre todo porque poco después salió un pepino de juego como Mario Kart, que se lo comía con patatas. Pero a mí me impresionó muchísimo, sobre todo la sensación de profundidad y la sensación de velocidad tan tan brutal que daba ese juego. Vale que perdías un poquito el nivel de detalle, porque el modo 7 de la Super NES era así, era un poquito el ataque del pixel asesino, pero en su época a mí me dejó alucinado. De hecho, sí, este amigo que yo te comenté al poco, me dejó la Super Nintendo unos días con el F-Zero y la verdad es que disfruté como un enano. Sí. Modo 7 es increíble, pero me ha acordado, amigo Sergio, del otro juego que usaba el modo 7. Así que se viera realmente bestia el modo 7. ¿Cuál era? ¿Te atreves a decir uno así al azar del lanzamiento de Super Nintendo? No. ¿Super Soccer? Super, hombre. Super Soccer, amigo, Super Soccer, amigo Edu. Super Soccer, por favor. Super Soccer, prometía mucho este juego. No, ha envejecido mal. Ha envejecido muy mal. No seas injusto. No estaba la roja, que eso también es un pecado. También, que no estaba español. No, que no esté la roja, no mola. Además, en Mega Drive salió el, no me acuerdo si uno de los Strikers, se llamaba así Strikers. Sí, los Strikers, sí, del cual Edu es un pues fanático. Salió uno de ellos con un modo, con unos efectos gráficos muy similares, ¿no? Es cierto que salió bastante tiempo después y posiblemente no era tan bueno, pero vamos, tenía su gracia. Bueno, y no sé, otro juego que yo recuerdo utilizase ese modo gráfico que tanto nos alucinó en su momento, ya da casi risa hoy día. Pero yo qué sé, un juego además le tengo muchísimo cariño porque un amigo y yo nos pasamos un verano entero intentando terminarlo y lo conseguimos. Es el Secret of Mana. Sí. O sea, esos viajes a lomos de dragón por ese mapa descomunal. Sí. Es que o sea, cuando se usaban bien este modo 7, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo que hemos dicho en este mismo Club Vintage, Terranigma. Cuando volabas encima del desktop. Sí, te quitas el sombrero. Sí. ¿Sabes? O sea, bueno, y todo el mapa estaba también generado por modo 7. Todo también estaba generado por modo 7. Sí. Y ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero cuando Super Castlevania 4 usa el modo 7, amigo Edu. Sí, la quinta pantalla, la del túnel que va girando. ¡Buah! O la pantalla en la cual te tienes que colgar de un candelabro y va girando. ¡Buah! La pantalla. Bueno, que esperar. Bueno, no adelantemos que hace dos semanas. Sí. Pues bueno, amigo Daniel, F-Zero, ¿qué se te ocurre comentar de F-Zero? Así que, ¿qué impresión tuviste en su día, aparte de ese momento mágico de verlo en una televisión? Pues, no sé, a mí es que me parece que F-Zero es más bien lo que nos ha ido legando. No ya las posteriores entregas que hubo para Game Boy Advance o GameCube, que sobre todo esta última era la hostia técnicamente, sino porque fue, perdón, precursor para mí de dos auténticos juegazos dentro del mundo del motor, no ya como simulación, ahora que está toda la gente que no duerme con Gran Turismo 5, No ya dentro del mundo de la simulación, sino dentro de los juegos de velocidad como diversión pura y dura, con un control sencillito y sin demasiadas complicaciones. El primero es Mario Kart, evidentemente, o sea, F-Zero yo creo que fue el ensayo de Mario Kart. Y luego, por otro lado, ya teníamos que saltar a 1995-96 con Wipeout, que yo creo que realmente el concepto de juego de Wipeout es una especie de F-Zero sobrevolado. Sí, pudiéramos. Me parece una... PlayStation, sí. Sí, me parece, ¿no?, un testigo totalmente lícito, ¿sabes? O sea, Synopsis ahí cogiendo el Wipeout y haciendo básicamente carreras futurísticas. En algo se tuvieron que basar y creo que todos estamos de acuerdo en que... En que estaba clarísimo, en F-Zero. No me extrañaría ni un pelo. Pues bueno, amigo Daniel, no sé si se te ocurrirá alguna cosita más antes de despedirnos, porque ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, Daniel. No mucho más, es decir, eso, que me gustó muchísimo, técnicamente nos impresionó muchísimo, también el sistema de control estaba muy bien, la forma en que escorábamos el coche, bueno, o lo que fuese, el vehículo en cuestión, para ir tomando mejor las curvas. Eso es un locurón. Era un auténtico locurón, o sea, en cuestión de física el juego estaba bastante bien. Además, veíamos como los flaps de nuestro cochecito se doblaban hacia un lado, hacia otro. O sea, el juego estaba hecho bastante mimo. Sí. Podría pensarse que era una simple demo técnica de Super Nintendo, y en cierta medida yo creo que el juego lo era. Pero yo creo que estaba bastante bien hecho. O sea, no estaba hecho solo para empatar al personal, sino yo creo que era un juego que tenía unas pretensiones un poquito más elevadas. que se quedó un poquito a medias, o sea, que tampoco es un juegazo que para dar palmas con las orejas, o sea, no fue el vende consolas de Super Nintendo, porque ya estaba Street Fighter 2 para eso. Bien, pero vamos, que yo creo que sigue siendo un gran juego. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, amigo Daniel. Pues oye, antes de despedirnos, nosotros evidentemente ahora te debo reconocer, amigo Daniel, que la situación del podcast actual, hemos crecido muchísimo en los últimos años. Antes de empezar el Club Vintage no os conocía, porque la verdad es que somos muchísimos podcasts y uno es humano y a veces pues no puede conocer a todo el mundo. Y cuando anunciamos el Club Vintage, recuerdo que comentamos que éramos el primer podcast retro. Nos equivocamos de lleno, nos disculpamos además con vosotros porque hubo gente que parecía que tenía ganas de ver juerga, no sé por qué, por un error humano, al fin y al cabo. Y antes de que hubieran problemas, pues digo, bueno, nos hemos equivocado, pues vamos a disculparnos y así conocemos a los amigos de Fase Bonus. Sí, lo gracioso es que ni siquiera fuimos nosotros los que nos enfadamos. Se enfadó por ahí alguien, no sé quién. La gente, amigo Daniel, tiene muchas ganas de buscar problemas. De juerga. ¿Sabes? Y aunque a ellos no les vaya el tema, no les importa para hablar de cosas que no les debe importar en absoluto, para crear incluso problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues rodeados de gente como vosotros o nosotros que no tenemos ningunas ganas, pues nunca vamos a encontrar dichos problemas. Sí. No obstante, amigo Daniel, Fase Bonus, háblanos de Fase Bonus, el podcast pues... de los videojuegos retro. Pues si he de serte sincero, yo ni siquiera tenía la más mínima idea de lo que era un podcast. Hasta que, a ver, yo tenía un proyecto, bueno, realmente el proyecto era de un señor llamado Javier Rubio. Un saludito. Mi compañero en RetroBits. Que vamos, este señor y yo nos conocimos en circunstancias un poco extrañas, porque yo tenía un canal en YouTube, desgraciadamente desaparecido, en el que subía vídeos de juegos rarunos que me encontraba por ahí, los capturaba, los comprimía, los subía a YouTube. Ajá. Y este señor me propuso crear un blog de videojuegos retro, se llamaba RetroBits. Y andando el tiempo, empezamos a tener un poquitín de audiencia y venía gente, teníamos lectores habituales que nos dejaban comentarios y tal. Y en una de estas, pues Albert Mayora, que es el jefe jefazo supremo de Fase Bonus, nos propuso hacerles algo de publicidad del podcast porque querían darle un poquito de bombo y tal, y imagino que le propondrían a sitios varios dar un poquito de bombo, y lo hicimos. Un día nos invitaron, hicimos una especie de charada, un debate de no sé si era del Left 4 Dead. Uh-huh. Left 4 Dead es bueno, Left 4 Dead es una mierda, yo defendí que era bueno. Uh-huh. Y nada, parece ser que a raíz de eso, sorprendentemente, porque aquello fue realmente infumable, pues sorprendentemente entramos en plantilla y nada, y ahora me estoy dando cuenta de lo que mueve el... Uy, que me quedo sin aire. Respira. Voy andando por la calle, me pilláis andando por la calle. No, porque si no vendrá alguien y dirá que hemos querido matar a los de Fase Bonus. Es que... Ni mucho menos. No, vamos. Bueno. No, pero... Sí, perdona, Daniel. Fuimos un poco conscientes de lo que movía el mundo del podcast, el mundo de los videojuegos, que yo no me tenía ni la más remota idea de que hubiese tantísimos, ni tan buenos que esas otras. Y nada, pues ahí estamos. Dicen que somos el único, vamos, decían que éramos en tiempos el único podcast de juegos retro que salía en España. A mí me ha sorprendido esto bastante, de hecho. Uh-huh. Y bueno, luego surgisteis vosotros. Yo he escuchado varios de vuestros programas y me han gustado mucho todos, en serio. De hecho, en el teléfono en el que estamos hablando ahora mismo tengo unos cuantos de vuestros programas. Maravilloso, maravilloso. Para escucharlos, o sea... Disfrútalos de poquito a poquito porque afecta la cabeza a veces. Nada, no, hombre. Es, además, como son, vosotros lo hacéis en dosis más o menos pequeñas, yo creo que es bastante llevadero. Nosotros ahora mismo hacemos un programa bastante más largo, bastante más denso, pero sí que es cierto que tenemos una parroquia fija, digamos, de oyentes que nos animan un montón, que nos escriben emails y tal. Sí. Y la verdad es que yo creo que esto va a seguir adelante. Fantástico, pues que así sea, amigo Daniel. Sois de aquí de Barcelona, ¿no? ¿O lo no, he soñado? Estamos repartidos por toda España. Fantástico. ¿Hay alguien de Barcelona por aquí? De Barcelona estaba José Andrés, pero este señor nos dejó en la primera temporada. Oh, qué lástima. Porque, tenía otros asuntos entre manos y tal, y no, uh-huh. y no podía con todo y se fue. Uh-huh. Y yo creo que buena parte estamos en Madrid y aledaños. O sea, yo vivo en Madrid, aunque no soy de Madrid, y dos o tres más de la redacción, incluido Rafael Osuna, que ahora está en Estetia, pero ya... Ahora está en Estetia, pero empezó en Fase Bonus. Pues vivimos en Madrid, pero vamos, tenemos gente en Murcia, tenemos gente en León, tenemos gente en Málaga, en fin, o sea, por nuestros acentos nos reconoceréis. Ya. Fantástico. Pues Daniel, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última colaboración Fase Bonus Club Vintage. Así que nos veremos por aquí. Yo brindo por ello. Y yo también brindo, mira. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, Daniel. Y un gran saludo a todos los amigos del Fase Bonus. Adiós, Daniel. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Fase Bonus, chicos. El recreativo de Huelva de los podcast retro o el Sardañola de hockey y patines del podcast retro. También podría ser. Sí, pues sabes que el Sardañola de hockey es el club decano, ¿no? De España. Ah, ¿De Gano? Pues, de Gano, ¿no? Es que estoy aquí mezclando el catalán con el castellano. No sé, realmente no sé. Pero sí, sí. Sí. Es que no sabemos ni lo que está diciendo, pero bueno. No sabemos de qué estás hablando. No, realmente. Tú habla. No, sí, el club de hockey sí que es el primero que... Sí. Y el recreativo de Huelva también, sí, el club de fútbol pues, español. Pues es una comparación muy, muy digna. Entonces, club señor, el recreativo de Huelva. Sí. Bueno, chicos, pues os dejamos con este pedazo de tema. De F-Zero, como ya hemos contado, era el primer título con ese modo, con ese increíble modo 7, esa séptima capa, como llamaban, ¿no? Esa séptima que hacía poder girar las cosas y hacer un efecto pseudo 3D, que decía que en F-Zero simplemente lo único que hacía es dar sensación de velocidad. Sí. En este caso, y bueno, más cosillas que tenía este título, sobre todo en Japón, tenía el sistema Satellaview, ¿no? ¡Hombre! Espera. Antes de que el Sergio vaya de Fucker con, sí, Satellaview. No, de Fucker nada, estoy flipando. Satellaview. ¿Qué es Satellaview, amigo? Satellaview era un sat modem, o sea, un modem en el cual nosotros nos podíamos conectar vía satélite a un sistema de Nintendo. Espera. Con la Super Nintendo, un modem para conectarte a un satélite de Nintendo. Un satélite de Nintendo en el cual podíamos descargar actualizaciones, juegos, etcétera, etcétera. De hecho, están divididos en varias formas, ¿no? Como juegos originales, en formato digital, vamos, el mismo juego que podíamos comprar a la tienda, pero en formato digital. Teníamos los lanzamientos exclusivos, que en realidad poco fueron exclusivos. Teníamos juegos de Nintendo, pues normal y corriente, y remakes. Es decir, por ejemplo, el Mario Excite Bike. Mario Excite Bike. Efectivamente, un juego de Mario de ciclismo que salió para Nintendo, pues teníamos su remake en esta consola. O el Mario Bros. USA, en este caso, la gente lo podía jugar, pues... Espera, ¿Mario Bros. USA has dicho? Doki Doki, el Mario 2, el Mario 2, que ellos no... Claro, ellos tenían el Doki Doki Panic. Sí. Para jugar a la versión de Mario 2, que ya ves, para jugar con los skins cambiados tampoco... No te iba de eso. Tampoco iba de eso. Sí, ¿y qué pasa aquí? Amigo Edu, ¿me estás diciendo que eso, el Satellaview, era como una especie de Xbox Live Arcade y todo esto? Sí, más tirando abajo, evidentemente. Más tirando a cutre. Más tirando a cutre. De paleolítico. ¿Sabes? Si le faltaba una interfaz decente y tal, pero oye, mira, era el primer pasillo a intentar hacer cosas de estas y actualizaciones. En el caso de F-Zero, pues tiene unas cuantas. Tenía la primera actualización de F-Zero 1, el cual estaba dividido en cuatro entregas. Una por liga. Anda. Esto ya lo explicaré más tarde, lo que son el tema de las ligas. Sí, después. Pues teníamos cuatro ligas. Entonces cambiaban los circuitos, eran más extraños, algunos metían turbos en sitios que no estaba, eran más largos, etcétera, etcétera. Y después estaba el F-Zero 2. Espera un momento, a ver, Edu. ¿F-Zero 2 existe? Existe. Explíqueme usted eso, por favor. BS F-Zero 2, o sea, Warcraft Satellaview F-Zero 2. Agua. Era una, en teoría, estas versiones, por lo que he podido entender, eran la versión, en teoría se estaba planteando hacer un F-Zero 2, pero ya se estaban planteando en cambiar de generación, porque estos juegos eran del año 96, casi 97, y estaban empezando a pensar en la forma de hacer un F-Zero X para la nueva Ultra 64. Entonces estos juegos se cancelaron en formato físico y los pusieron directamente para Satellaview. Entonces aquí lo que nos encontramos pues eran... Tenían una liga más que en el F-Zero normal, tenía cinco circuitos nuevos, los coches no eran los típicos, no eran los que salían en el F-Zero normal, simplemente eran parecidos. Y aquí pues este fue el primer caso de juegos descargables, ya que tenía esa TeraView, digamos que podemos comprar un cartucho en el cual podemos guardar los juegos en este cartucho. Ah, mira, eso lo he escuchado yo de mercado japonés. Teníamos la manera que en el satélite se guardaba la información en el módem, pero tenía muy poca capacidad, y esto para juegos como las actualizaciones de F-Zero o ese Zelda, ese extraño Zelda que salió para SatellaView, ¿no? Ese Zelda con voces en streaming. Tú quieres que te preguntemos, ¿no? Claro, hombre. Tú quieres que te preguntemos. Pregunté, ¿un Zelda con voces en streaming? Sí, ¡cuéntame eso, Edu! Sí. Es el único juego que se puede decir que nunca se va a emular al 100%. Ajá. ¿Por qué? Claro. Porque las voces se van por streaming. ¿Cómo haces que la ROM funcione? Si las voces van por satélite. En este caso es bastante curioso. Es imposible que alguien haya capturado las voces. Haya capturado las voces, ¿no? Claro, ser que alguien vaya al satélite. No, pero SatellaView ya desde se dejó creo que dejó de funcionar en el año 2000. Sí, no, ya me imagino, pues esto es lo impopular de lo impopular, sí. De japonés en Nintendo, Super Nintendo. Y supongo que a nivel japonés solamente. A nivel japonés. Sí, aquí en Europa era imposible. No tocamos ni con un palo. No obstante, no sé si sabéis de un sistema que había online que lo conectabas al teléfono. Podías usarlo. Me estoy lanzando un patatón a mí mismo, Estás me está tirando ahí, explotar sí, en la cabeza. Estás saltando al vacío, amigo. Ya hablaremos de ello otro día, ¿vale? Pero es como una especie de modem que lo conectabas a tu Mega Drive o tu Super Nintendo y te permitía jugar con gente a lo lejos, o sea, de casa a casa, ¿no? Por conexión, de una manera en los años 94, 95, ¿sí o no? 96. Sí, te permitía seleccionar un avatar, te permitía elegir el juego en el que ibas a jugar, ¿sabes? Es una cosa muy, muy curiosa, súper desconocida para los gente que no sabemos tanto, quizás. Y es muy interesante, muy, muy interesante. Uh-huh. Para que luego digan, ¿no? Del Xbox Live, del PSN y todo eso, sí, ¿no? Sí, o de Dreamcast. Pues, Dreamcast, bueno, pero Dreamcast sí que tenía... Llegó aquí el modem y sí, todo. Sí, bueno, estaba incluido, ¿no? Sí, exacto. Fue la primera consola en tener acceso online. A nivel europeo, por lo que me están contando aquí nuestros compañeros, porque estoy flipando. Sí. Vaya. Pues bueno, pues gracias a esto F-Zero se convirtió en una saga bastante bastante famosa. Empezaron a salir juegos pues que siempre entrarían en una categoría de juegos bastante bastante buenos. En el caso, por ejemplo, teníamos F-Zero X de Nintendo 64, titulazo, yo diría que es de los mejores de la saga F-Zero. Uh-huh. Después llegaría Maximum Velocity de Game Boy Advance, que no dejaría de ser una muy parecido a las versiones de F-Zero de Super Nintendo. Bueno, ¿de qué año es, amigo Edu? Del 2001, ¿no? Bueno, aquí tienes la explicación. Y aparte Game Boy Advance, sabemos que al principio normalmente las consolas portátiles suelen vivir de ports. ¿Qué dijo Game Boy Advance? Dijo, voy a hacer lo que vendría a ser ports y más ports de Super Nintendo. Efectivamente. Y te voy a pillar el Street Fighter que nunca has visto, el Super Street Fighter 2X, Turbo. Y te lo voy a convertir en Revival y te vas a morir de... Efectivamente. Una versión de Final Fight que sí. Era impresionante. De Super. Sí. Por ejemplo, después teníamos también F-Zero GX de GameCube, que también tenemos que añadir el F-Zero AX. AX. ¿Qué es el F-Zero AX? El AX es la versión recreativa. Corriendo en una Triforce, si no me equivoco. Corriendo en una Triforce. Triforce. La placa creada por Nintendo, Sega y Namco. Madre mía, vaya tres. Y tenía ya era más vista, ¿no? El sistema de poder grabar partidas en memory card. Sí, en claro. Este caso, la memory card de Cube. Y gracias a esto conseguíamos puntos que después de porque habíamos... La Liga X, en la versión de GameCube, vehículos nuevos y tal. Aunque hay que decir que la versión GameCube también la podíamos conseguir todas estas cosas jugando tranquilamente. Sí, era fantástica. Así que a nosotros, en realidad, no nos tenía que afectar este tema. Y como dato curioso, es que F-Zero, este GX y AX, está hecho con el motor gráfico del Super Monkey Ball. No, ¿qué dices? ¿Sí? Ojo, sí. Madre mía, sí. ¿Cómo engaña esto, no? ¿Cómo engaña? Lo que puede hacer un motor gráfico, ¿eh? Yo creo que a alguien en el mundo... Ya no digo a gente, digo a alguien en el mundo le debe gustar el Super Monkey Ball. Hombre, el mono es carismático, a mí no es... El mono es carismático, eso no te lo he puesto en duda, amigo. Ya está. Hombre, pero es un juego que tiene muchas versiones, ¿no? En muchas consolas. Ahí está, amigo Cristian. Y no creo que las compre una sola persona. Ahí está, amigo Cristian. Digo yo, que como siempre sale, el Super Monkey Ball es el que desvirga las consolas últimamente. Sí, sí. Es el que desvirga. A mí yo solamente lo he jugado en iPhone... Y... es el mejor sistema para jugar en Monkey Ball, ¿no? Sí. Es una mierda. Super Monkey Ball, pero no estamos hablando de ello. Sí, después tenemos F-Zero GP Legends o F-Zero de, Falcon de Chechu, que estaba basado en el anime de F-Zero. Ah. F-Zero tiene un anime bastante, ¿sí? digamos, llamado un poco cutre. Bueno. Son esos animes que te dan a la en Japón a las 9 de la mañana. Oh, ¿sabes? Sí. Para que los niños se vayan a clase. Sí, pues, es fantástico. Tenemos huye, niño, huyen, que están dando F-Zero. O sea, tenías o ves Digimon o ves F-Zero Legends o ves Beautiful Joe o... ¡Oh, Beautiful Joe! ¡Qué mala es! ¡Oh, qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Oh, qué mala es! O Power Stone. ¡Qué malo era el anime de Power Stone! Que lo he descubierto hace relativamente poco. ¡Horrible! Bastante malo. Un juegaco de Dreamcast. Sí. Llegó a España, ¿no? El anime. Ah, no lo sé. Sí, sí, algo... ¿Sí? En alguna de televisión. Y el de Beautiful Joe también. Beautiful, sí, en catalán y todo. Sí, sí. Oye, pues yo, el anime ese de F-Zero, yo estaba viendo alguna cosita y me ha gustado, tío. No, yo no he visto. No, es que yo no lo he visto. Yo quizá lo que pasa es que no conozco muy bien la historia de F-Zero, porque F-Zero se ve que tiene una historia detrás. ¿Yo? Que es para... Yo voy a saltar ahí al Capitán Falcon este y meterle un zurriagazo. ¡Falcon Punch! Técnicamente viste el final de la serie. No, he visto episodios enteros. Ah, vale. Sí, Capitán Falcon, pues era un cazarrecompensa. Uh-huh. Bueno, ese hombre. F-Zero, Falcon, no Densetsu. ¿Cómo mola ponerle? Lo que sea no Densetsu, eso viste. La leyenda de Capitán Falcon. Sí, sí. Y F-Zero Climax, que era el último de Game Boy Advance. Uh-huh. A partir de aquí ya me resulta extraño que en esta generación no tengamos F-Zero. DS, me hace extraño. DS, Edu, va a morir sin dos juegos que yo, cuando salió DS en España, bueno, cuando salió DS en el mundo, quiero decir, daba por hecho que iban a salir. Uno es F-Zero y el otro es Smash Bros. Yo daba por hecho de que esos dos juegos visitarían tarde o temprano Nintendo DS. Aún no he perdido la esperanza. Hombre, bueno, sí, la he perdido. Estando anunciando 3DS, difícil. Es mentira, la he perdido. A mí me gustaría ver un F-Zero en la 3DS, ya el tema de profundidad y tal, para un juego de carreras de ese. Le puede sentar maravillosamente, maravillosamente. Puede ser algo perfecto. Pero hablando de perfecto, ¿estáis oyendo la banda sonora que tenemos de fondo? Por favor. En este caso... La banda sonora pertenece al F-Zero X de Nintendo 64. Dale. He mezclado las dos, que serían para mí de las mejores bandas sonoras que tiene este juego. Dale ahí. Es brutal. También como detallito de F-Zero es que iba a salir una versión para la Virtual Boy de este juego. ¿Ah, sí? Se llamaba Zero Racers, F-Zero. Ajá. Y bueno, pues viendo el destino de la consola... Pues bastante tenía ya la pobre. Se canceló. Bastante tenía ya, mi huevo. Sí, sí. Y ya entrando en materia, ¿no?, de F-Zero, pues la historia del primer F-Zero no es más que los humanos en un futuro, pues mira... Llegamos a salir del espacio, llegamos a conocer otro tipo de especies y de seres vivos, uh-huh, con forma inteligente, y mira, los multimillonarios pues nos da por hacer un deporte basado en la Fórmula 1, pero con trampas y explosiones y esas cosas, sí, y se llamaría F-Zero. Yo no quiero obviar el detalle de los millonarios nos da por hacer, sí, en primera persona del plural. No quiero obviar ese detalle. Claro, no, aquí hay poder. Aquí hay poder. No quiero obviar ese detalle. Sí, pues aquí nos encontramos con F-Zero, con esas carreras a más de 500 kilómetros por hora, ¿no? Si usabas turbo. Genial. Si utilizabas Ghost. Sí, señor. Sí. Y en el que, claro, podemos salir heridos en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. ¿De qué consistían las carreras, ¿no? Pues teníamos, normalmente eran carreras con 5 vueltas y teníamos que vigilar, aparte de llegar primeros, de no dañar mucho la nave. Sí. ¿Cómo mirábamos esto? Pues la nave tenía una barra de vida, la cual, según nos vayamos dando contra las paredes o nos vayan dando golpes los rivales, esta barra irá bajando. Si uh-huh. llegamos a cero, pues la nave explotará y... nos quitará una vida. Cuando tengamos cero vidas, pues Game Over. Game Over. Para empezar podemos elegir entre cuatro vehículos. Uh-huh. El Blue Falcon, capitado por Capitán Falcon, evidentemente. El Golden Fox, el White Ghost y el Fire Stranger. Fair Stringer. Cada nave pues tiene la verdad su... es que tienen nombres, lo que se dice, épicos. Sí, sí, Fire Stingray, qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Es auténtico. Cada nave tiene su característica especial, una gira mejor, otra vez más rápida, evidentemente la Captain Falcon es la estándar, la nivelada. Es el Ryu de las naves. Efectivamente. Sí. El Ryu de las naves, sí. ¿Qué nos encontramos también? Pues el juego tiene 15 pistas divididas en tres ligas diferentes. Uh-huh. En Knight, Queen y King. ¿Vale? Cada vez que ganamos una liga, pues no, tendremos acceso a otra. Y aquí, evidentemente, pues tendremos tres niveles de dificultad: principiante, normal y experto. ¿Vale? Al completar cualquier liga a nivel experto, nos dará otro nivel más, que es el nivel maestro. Aparte de esto, tenemos el modo Grand Prix, que es donde nos encontramos todo el tema de las ligas, y el modo Práctica, donde jugaremos en 7 circuitos del modo Grand Prix y probaremos suerte ahí, a ver qué tal, antes de ponernos en manos con solo, el juego de solo verdad. Contra un piloto, ¿verdad, Edu? Sí, el modo de training, sí. Sí. El otro ya creo que eran 20, pero de los cuales solo puntuaban 8. Sí, sí, sí, sí, sí. Están haciendo el paripé, todos los demás están aquí molestando. Siempre normalmente había uno que estaba a punto de explotar. Están haciendo de Pedro Martínez de la Rosa. Ibas a por él, que me perdone. También, curioso a mí, lo que me resulta el cómo están niveladas las fases, ¿no? Por ejemplo, las primeras, Mute City y Big Blue, son bastante bastante sencillitas. Puedes llegar primero sin ninguna dificultad, pero después encontramos con la tercera curva de dificultad abultada, San Ocean. Esas curvas son posibles. Son posibles, en serio. No, ¿Quién es mal gastado más vidas en esa pantalla que en todo el juego entero? O sea, bienvenida a la nieve de Donkey Kong, amigo Edu. Es impresionante. Sí. Y después nos encontramos con la siguiente pantalla, que son todo rectas. Genial. Tira para adelante, que hay turbos. También contar que, evidentemente, ya he contado antes que la barra de vida, cuando llega a cero, explota. Pero tenemos la posibilidad de rellenar esta vida. Ah, ¿vale? Eso te iba a preguntar. Cada vez que damos una vuelta encontraremos un boxes. En el que cual podemos pasamos por encima y nos van rellenando esta barra de vida. Sí, me recuerdo que salía una navecita, ¿no? Arriba. Efectivamente. Además tiene su juego, porque si no te situas bien, la nave no te cura. Efectivamente, ¿sabes? Tienes que estar bien situado dentro de la... Exactamente. Del box. Lo mejor es alear ahí. No sé si se dice bien alear, o sea, aletear, ¿no? Alear. O sea, con los gatillos, con los gatillos mover la nave. Sí, creo yo, ¿eh? No sé la estrategia de cada uno. También, cada vez que demos una vuelta, ganaremos un boost, que es un turbo, el cual podemos utilizar para... Normalmente yo lo utilizo cuando veo que hay una recta y no me sigue nadie, pues tira para adelante que no te atrape. Y Edu, y también habían flechitas estas, ¿no? En el suelo. Sí, hay flechas en el suelo que te permiten ir más rápido. También hay rampas, que puedas saltar e incluso pillar algún tipo de atajo por algún otro lado. También el tema de las vidas, cuando llegamos a cierta puntuación, según quedamos primeros, segundos y tal, nos irán dando vidas también. Hay que tener en cuenta eso. Claro, no empezar de nuevo. Si mueres tres veces, se acaba la partida, ¿verdad? Efectivamente, de mover y a volver a empezar. O sea, esa es la gracia, digamos, de este F0, ¿no? El hecho de aguantar las tres carreras sin que te maten, pues si te matan las tres te vas a jugar a otra cosa, básicamente. Efectivamente. Pones el Donkey Kong. Sí, pones el Donkey Kong. O el Super Soccer. Hombre, yo creo que una de las gracias es llegarte a la cuarta vuelta y caerte. Y que se te muera el bicho. No, se te muera la nave. ¿Bicho? Sí, bueno, esto es un bicho, cibernético. La tercera pantalla da problemas, el tema de las curvas, pero vamos. Tienes que aprender bastante bien a girar las naves con los R's y los L's. Porque si no, estás pero vendido. Ajá. Este juego. Y no, después otro apartado bastante curioso es la música. La música de este F-Zero, primero que se queda grabada. Se queda grabada, después juegas a cualquier otro juego y dices, vale, mi música de F-Zero está ahí. Sí. Y después de más cosillas de la saga, por ejemplo, evidentemente, juegos como Super Smash Bros. Brawl. Sí. Smash Bros. Ha tenido su fase de F-Zero, en la cual veíamos sus coches con sus músicas representativas. Tiene guiños. Y de ¿no? hecho, tiene guiños, de hecho, a incluso a Star Fox. ¿El qué? ¿F-Zero? F-Zero. Ah, de ¿sí? hecho, el motor con los que van las naves de F-Zero es el mismo motor que utiliza las naves de Star Fox. Anda, bueno, no me digas, bueno. Incluso algunas veces han dicho que en los F-Zero más, que sabían ya más personajes y que veías bien el retrato del personaje, decían que había que estaba el padre o el antepasado de Fox McCloud. ¡Wow! A partir de ahí ya no sé si esto es cierto, ¿no? Pero el motor sí que tiene pinta de esto es como lo de Eiji Kisaragi, ¿no? Su antepasado en Last Blade. Sí. Una curiosidad, una tontería que tengo en la cabeza, ¿sabes? Yo volvía a rejugar el juego este F-Zero, cuando vi la primera parte de La Guerra de las Galaxias, de La Amenaza Fantasma, sí. con la famosa carrera de vainas, sí. no sé por qué me recordó cantidad a F-Zero. Y cogí, tío, y me puse a viciarme, me acuerdo yo, cuando llegué del cine, tío. Sí, a lo mejor George Lucas es fan de F-Zero. Hombre, la verdad que tenía allí unos alicientes bastante parecidos, que quieres que te diga. Sí. Después, claro, después de esto ya llegó Wipeout, ¿no? Sí, como después de Wipeout. Antes, que era la mezcla perfecta entre F-Zero y Mario Kart, por el tema de coger objetos y lanzarlos. Sí. Y perdonad, chicos, que diga, pero ojito con el episodio de One Racer. ¿Cuál? Ojito. ¿El de recreativa o el de Nintendo 64? El de PC. Amigo Fuker. El de PC. El de recreativa le pegaba mil vueltas. Yo creo que no. A mí el de recreativa no me gustaba. Sería un ignorante, pero a mí no me gustaba. Te juro que era la bomba. Uh-huh. Y la versión de Nintendo 64 también era con el Teletubby maligno, ¿era, amigo Ichan? El Teletubby mágico. Había un pavo que estaba dopado mágico? Y parecía un Teletubby, sí. ¿Un Teletubby dopado? Sí, claro. un Teletubby dopado. No sé, no hay más que hablar. Ha quedado clarísimo. Que se metía mortadela. Pues muy bien. Edu, ¿qué más? ¿Qué más? Pues poco más se puede hablar de F-Zero, ¿no? Aparte de disfrutar este titulazo. La verdad es que es una pena no haber disfrutado de F-Zero 2, del descargable, porque es bastante mejor que F-Zero 1. ¿Crees que, por lo que he visto en vídeos y tal, este F-Zero 2, porque claro, no hay material como aquel que dice, se mueve raro? ¿O es cosa mía? Quiero decir, ¿el frame rate petardea más? ¿O? No. De hecho, va bastante más fluido. Ajá. El juego. Vale, o sea, vale. De hecho, bastante más rápido, más fluido. Sí, sí. Aparte, ya hay turbos por todos lados. De hecho, la pantalla de Mute City, la primera, está llena de flechas para correr más y con boss para que te hagas tiempo récord. Yo creo que es una pena no haber disfrutado de estos F-Zeros en descargables, porque son verdaderos tridulazos. ¿Y Edu, y dónde podemos conseguir ahora un F-Zero potable? Un F-Zero potable, para tenemos el consola virtual. Tenemos F-Zero. Uh-huh. Ahí está F-Zero. ¿Cuál tenemos ahí? El primero. Grand Prix. Y bueno, chicos, si tenéis una Wii, no dudéis que si veis en cualquier centro mail random o lo que sea, F-Zero de GameCube. Si veis el F-Zero de GameCube, corred a por él. O en alguna tienda de segunda mano, si encontráis F-Zero X de Nintendo 64, que también tiene que haber bastantes. Sí, lo que pasa es que, claro, ya tener una Nintendo 64 a estas alturas. Yo he jugado al de ahora con el Christian. Desde que voy a pan. De Game Boy Advance, al Maximum Velocity este. ¿Opinión? Guapísimo. ¿Sí? Sí. Lo he visto como un remake, quizá, del primero, sí, ¿no? Sí, cogen las bases del primero, bueno, las mejoras gráficas. Pero es más rápido. Es más fluido, ¿no? Me recuerda más a F-Zero 2. Muy bueno, en serio. Fantástico. Pues muy bien. Yo de F-Zero debo reconocer primero que lo primero que vi de este F-Zero fue pura dinamita. El vídeo este de promocional de Nintendo en Hobby Consolas. Recuerdo con cariño el anuncio de F-Zero en Estados Unidos, que era un tipo jugando de F-Zero flipándolo, y cuando se levantaba estaba así como hecho papel. Es verdad. ¿Os acordáis? Sí. Flipante. Es verdad ese anuncio. Sí. No, a mí me hacía gracia ese anuncio, fíjate tú. Y además, una cosa que no hemos comentado, Edu, los saltos. ¿Hemos comentado los saltos? ¿Las plataformas saltadoras? Sí, las plataformas saltadoras. Que puedes hacer, en algunas pantallas hay sitios en el cual puedes saltar y salirte de la pantalla y volver. Yo creo que además F-Zero deja mucho legado a lo que sería después Mario Kart en cuanto al sistema de juego. Me refiero al hecho de las copas, los saltos, los atajos, las ligas separadas en cuatro campeonatos, tres vidas, 50, 100 y 150. Exactamente, el espejo le falta, ¿no? Pero bueno, en caso que yo creo que lo que le falla a este F-Zero es no poder jugar dos players. Es una baja. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero bueno, se arreglaría el error. Efectivamente, ya con Nintendo 64, pues cuatro players. ¡Guau! Y GameCube cuatro players también, ¿eh? Y es para quitarse el sombrero. F-Zero, chicos. Poco podemos decir más que recomendaros el juego de una manera absoluta y que disfrutéis del que es uno de los grandes títulos del lanzamiento del Cerebro de la Bestia. Amigo Edu, ¿qué tenemos para las próximas semanas? Música maestra. Maestro. Creo que la semana que viene con Doom voy a aclarar uno de los misterios que he tenido toda mi vida como jugador de videojuegos. Dime cuál. ¿Cuál? ¿Tony? El tipo ese que tiraba fuego, ¿qué era exactamente? Era un calvo con mala leche. Pero si era marrón. Bueno, era un calvo bronceado con pinchos y mala leche. No era un tipo, era un lobo. Era un monstruo. Un demonio. Doom, infierno, demonio. Pero es una explicación muy rasita, ¿eh? Pues ya está, no hay más explicaciones. Joder, ya, pues, hombre, pero. A ver qué le dice, pues nada, la semana que viene no he venido. Ya está. A mí lo que me gustaba bastante era aquello que era una cosa rosa que hacía. Me encantaba. El por sanglar, ¿eh? Por sanglar. Era asqueroso, tío. Me encantaba. Sí. Yo lo tendría como mascota. Sí. Yo me gustan los Krills del Gears of War. ¿Los? Los Krills del Gears of War. Estos que explotan, ¿sabes? Me apasionan. Ya. Doom, la semana que viene, historia del videojuego hecha podcast. Nos vemos la semana que viene con ella. Sí, tanto. Venga. Ahí. ¿Hace falta decir algo? Látigo, un látigo. Escaleras. Escaleras. Vampire Killer. Modo 7. Simon 7. Belmont, Drácula. Murciélagos. Murciégalos. Escaleras. Vidas que caen. Candelabros. Candelabros que explotan para dar corazones. Temazos como este. Corazones. Sí. Nunca he entendido el concepto de los corazones. No obstante, no mancillemos el momento. No, es tirar armas, ¿no? ¿Me permitís a mí? Edu, perdona, no tiene sentido. ¿Me permitís? Que tú cojas corazones para tirar armas no tiene sentido, bajo ningún concepto. Es que, ¿de cuándo los corazones han tenido sentido en los juegos? Sí, también. O sea, ¿tú te comes un corazón humano? Es igual. ¿Tú quieres romper el mito hoy o qué? Claro. Oye, ¿me permitís decir una cosa solamente? Sí, sí. Super Castlevania 4. Ya está, adiós. Escucho esto y me vienen tiros. Más tiros. Coger bombas que te tiran y enlazárselas a los rivales. Qué grande. Es que, ¿combates cuerpo a cuerpo, amigo Edu? Sí. ¿Inventó algo Metal Slug, amigo Edu? Después de ver esto, poco, ¿eh? ¡Oh, vaya! ¿Qué órdago está lanzando el amigo? Poquito cosa dentro de Metal Slug. No estamos diciendo que suena malo. No, evidentemente. Vamos a ver. Gráficamente y tal. Pues era una evolución. Madre mía. De este Gunstar Heroes, ¿no? Gunstar Heroes maravilloso. Ahí con las presas, ¿no? Con las presas. Con las presas, con el jugador rojo y el otro que no era tan rojo. El de la cinta y no cinta. Sí, sí. Y la hermana enviándote las misiones y rescatando al verde. Sí, y bueno, en fin. Es ¿La hermana de quién? De ellos. Su hermana era la que enviaba los mensajes. Claro, la tío. ¿Era la hermana del verde? No lo sé. Son todos hermanos, amigo Cristian. Da igual. Pues, queda demostrado que las carátulas engañan. Siempre. Las carátulas siempre engañan, sobre todo si son europeas. Evidentemente. Y si hay un hombre con bigote ahí también. El tío era azul, pero en el juego era rojo. En el local. ¿Qué tendremos, Edu, dentro de un mes en el que será el penúltimo programa del Club Vintage de este trimestre? De este trimestre. ¿Qué tendremos, Edu? ¿Puede ser otro juego legendario? Porque cualquier tiempo pasado me fue mejor, porque cuanto más alta es la caída más duele, porque los grandes juegos, las grandes leyendas, los grandes momentos del videojuego vienen marcados por un principio, por ello, nacen juegos como este Sonic the Hedgehog, Mega Drive, 16 bits, Sonic Team, Rings, Dr. Robotnik, un juego legendario, uno de los juegos que más quiero. Uno de los grandes títulos que han hecho leyenda en la historia del videojuego, uno de los seres más queridos de la industria también, por qué no decirlo, y en definitiva un juego legendario que estoy deseando destripar. Juegazo. Sí. Juegazo. Inmortal. Cuanto más ruedas, más rápido vas, ¿no? Sí, sí, sí. Y más rompes. Sí. Más rompes. Más rompes siempre. Sí, sí, sí. Un juego inmortal, un juego que no pasa el tiempo por él, un juego mágico, un juego legendario en definitiva, sí. Un juego de 5 estrellas, astro y... Una de las leyendas de las plataformas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El inicio de todo, que hasta el día de hoy todavía estamos pendientes ahí de las partes estas que están saliendo. Precisamente, por lo que queremos a Sonic, nos duele tanto los desastres que están saliendo jugables últimamente. Sí. Solo por eso nos duele tanto. Y yo creo que es bonito repasar el que es uno de los más grandes títulos de la franquicia Sonic el Erizo. Sí. Chicos, ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, el Gunstar Heroes? Podemos encontrarlo así a bote pronto en la App Store a 2,5 euros. Vale, el control no es el mejor, como bien sabréis, amigos de Wild Games, pero igualmente creo que vale la pena darle una oportunidad, ni que sea ver si os es cómodo probarlo. 2 euros ya mola, ¿no? Yo por 2 euros, de verdad, probaría. De hecho, creo que también está para el Live, para el Xbox Live. Sí, en el Xbox Live está. Y para el Store también. ¿Sí, también? Sí. Consola virtual creo que también está, en consola virtual de Wii. Además, el Super Castlevania 4, Edu, está en la consola virtual. No lo garantizo, pero creo que sí que llegó a salir. Yo lo estoy dudando, no lo sé. Creo que llegó a salir porque las relaciones de Konami y Nintendo son buenas. Sí, por lo tanto. Bueno, y estaba divagando al respecto. ¿Qué más? Doom lo podéis encontrar en 1,000,000,000 de plataformas distintas. Creo que de hecho en Steam está realmente baratito. Y si podéis jugarlo en PC, pues no hace falta decir nada más al respecto. Sí. Y de KFA, y de DQD, y de Clip, acordaos de los truquitos. Ya está, no hay más Chino que Chano, decir. Chino Chano. Y en el Xbox Live también, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí. Doom. No, lo han quitado. Lo quitaron, ¿lo han quitado? Lo han quitado hace poco. Pero tenemos el 2. Bueno, yo me lo bajé. Qué fucker. Sí. Y por supuesto, Sonic the Hedgehog, que está casi en todo lo amplio del mundo, del universo jugable de cualquier consola que os podáis imaginar. Lo podéis jugar en iPhone, en Xbox 360, lo tenéis en el Live, lo tenéis en el Mega Drive Collection, lo tenéis también en Wii, lo tenéis en DS en una versión horrible, lo tenéis en PlayStation 3, lo tenéis en casi todas las plataformas, así que no dejéis pasar el que es una de los juegos más legendarios que han pasado de momento por este Club Vintage. Sí, amigos oyentes, si no lo queréis, si no lo jugáis es porque no queréis. Sí. Yo puedo asegurar que incluso, yo creo que en chingas un DVD de estos que tienes en casa y te sale el Sonic. Un DVD. Sí, un DVD. Un DVD. De 3-2. Bien. Un DVD. Recuérdame eso, que escribiré tal cual lo has pronunciado en el Twitter. DVD. No, que lo ponga él en el Twitter. No, es imposible. Ya podéis esperar, ya. Bueno, Twitter, vamos a hablar de ellos. Club Vintage, Sergio Vintage y Tony Chan García. Ahí está. Bueno, XX barra baja Cristian XX. No, da igual, déjalo. Es igual, nos va a contestar. Y luego tenemos a Edu, que tampoco tiene no tiene Twitter, pero lo tendrá en breve. Lo podéis pillar por el Facebook, si queréis. Sí, le partís la cara. Sabes dónde está. Amigo Edu, vámonos. Qué grande el Snatcher, ¿no, Tony? Sí, sí, sí, sí. Posiblemente lo mejor de Kojima. Osado te veo, amigo Cristian. Bueno. Osado te veo, amigo Cristian. Yo no digo, yo no osaría decir como si osas decir tú. Osaría decir que Snatcher es lo mejor de Kojima. Sí que lo podríamos incluso situar en zona Champions, que no es moco de pavo tratándose de Kojima. Sí. Pero hombre. Hombre, tanto como lo mejor... Bueno, hombre, quieras que no, la canción, la música es una pieza genial. Y nunca nos acordamos del tipo que nos lo recomendó, que es Dark Outer Heaven de Methodologic. Exacto. Big Fans. Un saludito a nuestro amigo Eduardo. Sí, Eduardo. Un saludazo a nuestro amigo Eduardo, que está en tierras lisboetas. ¿Lisboetas? De Lisboa, vamos. Eso traes inventado, ¿no? Lo de Lisboeta. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Eduardo está en Lisboa? Sí, está en Lisboa. Anda. Bueno, no sabía. Pues un saludo ahí, Eduardo. Venga. Y F-Zero, chicos, ha sido un programa que yo creo que es uno de esos juegos que quizás no sea tan conocido, a pesar de que gracias a Smash Bros. La verdad es que sufrió una inyección de popularidad increíble el colega con el Falcon Punch. Pero, hombre, si podéis jugarlo, de verdad, chicos, no dejéis de probarlo, porque es una verdadera maravilla jugable por la que casi diría incluso que no pasa el tiempo. Sí, sí. Ya habéis visto, bueno, el año en sí fue un año maravilloso. Sí, 1990... Nos dejó una buena cosecha y un buen juegazo como era F-Zero. Y una buena cantante, amigo Edo. ¿Una buena cantante? Una buena cantante. ¡Nos vamos! Buenas noches, Ana, buena cantante. Y nos vamos, amigo Sergio. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este especial F-Zero y a ver qué pasa el martes con ese Club Vintage TV. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Que hacen movimientos y salen cosas. Cosas. Y, caen rayos y centellas. Veremos, a ver. Adiós. Amigo Cristian, buenas noches. Buenas noches a todos y bueno, espero que disfrutéis de este F-Zero porque es grandioso y totalmente rejugable hoy en día. Buenas noches, Ichan, gracias por venir. Espero que te lo hayas pasado bien y hayas aprendido cositas de la mesa de audio. No sé para qué, pero bueno, tú mismo. Y bueno, y me despido, señores, no sin antes decirles que por favor tengan cuidado al volante, vuelvan la semana que viene, que los queremos por aquí escuchándonos. Que no sé lo que me estás diciendo, Sergio. Dilo, por favor, dilo, dígalo usted. Simplemente recordar lo de nuestro amigo Ricardo. El proyecto... Ah, por supuesto, sí, que lo anunciaremos por Twitter. Lo hablamos. Hasta ahora, chicos.